No, preguntábamos, vieron, porque como hubo tanto movimiento físico, de equipos y todas esas cosas, después, cuando se vuelve a conectar todo, vio, siempre algo queda mal, siempre algo queda flojo, siempre algo que se olvida, siempre un botón que se corre, siempre un botón que falta, siempre... O quizás se corrigen cosas que en el momento como ya estaba, quedaba ahí y no lo tocaba más. Y cuando uno lo vuelve a hacer, lo hace mejor. Claro, se también. Se puede que se escuche mejor o que algunas cosas hayan, o lo hace hayan peor. Ser renovado. Sí. O peor también lo puede hacer, ¿no? Sí. Lo que soy, tu sonrisa se me va. Si sabes muy bien a dónde voy. Nosotros no tenemos ni idea a dónde vamos. Sí sabemos de lo que huimos. Eso lo tenemos claro. Bueno, así con un poquito de sueño, estamos arrancando este escenario de las voces. Muy buenas tardes a la producción, al operador y a usted, compañera, por supuesto. ¿Cómo anda? Muy buenas. Bien, hoy muy bien. Aparte, bueno, yo igual no vengo todos los días, pero es raro que ayer no haya estado el escenario igual. Vio, bueno. Supuestamente tendría que haber venido ayer igual. Claro. Pero yo estoy viniendo los jueves últimamente. Sí, porque por una cosa u otra, por ahí el miércoles no se hace. Ajá. Ayer, porque bueno, hubo traslado de equipo, movimiento físico, claro, de Radio Walden, entonces no pudimos salir al aire. Al que no haya escuchado el martes o no haya entendido por qué decíamos eso al principio, le decimos que ayer no salió justamente porque hubo modificaciones. Ajá. Que no quisimos venir o que no había gente, no para nada. Eso. No, si no queremos venir, decimos directamente no venimos porque no tenemos ganas de hacerlo y no lo hacemos. ¿Quién nos obliga a hacer el programa? ¿Cómo? Si no queremos hacerlo, directamente decimos no lo hacemos y punto. Claro, no, pero no fue el caso. No fue el caso, no. Claro. Pero no hace falta ni meter excusas, ni decir boludeces. Si no se quiere venir, no se viene, ¿o no, compañero? El programa, mira, vamos a decir, no venimos porque no venimos porque no tenemos ganas de venir. Corta, bien, le tenemos que dar explicación, ¿o no? Así debería ser la vida. Sí. Sí, diga. No, estaba pensando si quería que para aquel que se unió ahora o que nos quiera escuchar o comentar algo, las vías de comunicación. Ahora vamos. Como es el viento de verano alguna vez. Como la sombra de montaña que vos ves. Bueno, o sea, a mí me gusta decir boludeces primero. Claro, yo primero le voy a decir, capaz que antes de que comenten quería seguir comentando ustedes. Claro, sí, no, algunos me dicen, ¿cómo? Antes, durante, después te gusta decir boludeces. Bueno. Bueno, pero la de principio está planeada así. ¿Dónde? Hay vía libre para decir boludeces. Claro, las demás, bueno, surgen. Después más o menos tenemos que hablar de determinadas cositas, más o menos, y seguir un hilo. Pero al comienzo hablamos de lo primero que se nos cruza la cabeza. Sí. Es como cuando te permites no saber. Como quisiera alcanzarte alguna vez. O te siguiera para nunca más volver y sentir. Si quieren entonces, ahora sí, comunicarse con este programa, lo pueden hacer. Tenemos por un lado un blogspot, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Quizás un día volverás a ver cómo es. Disfrutarás como Juan. No alcanzarán a lastimarte otra vez. O te siguiera para nunca más volver y sentir. Tenemos también un correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Quisiera verte esta mañana, sentir, para olvidarme que ya no estás sentir. tenemos también las vías de comunicación, que son las de la página, la de Radio Walden. En este caso tenemos dos secciones, una que es la del libro de visitas, donde el comentario es público, les avisamos. Y en la otra sección se puede hacer algo más privado, que es la parte de contacto, en el que se puede poner el comentario y será enviado a algún correo electrónico. Y además pueden aprovechar, y si quieren hacer algún tipo de publicidad o difundir algún evento o alguna actividad, nos lo mandan también. Siendo vos tu ley, ¿quién podrá decirte hoy? Bueno, muy bien. Ahí tienen entonces las diferentes vías para comunicarse con este programa durante el transcurso de estas dos horas. Recordamos que vamos a estar de 14 a 16, generalmente de lunes a viernes. Estamos aquí en Radio Walden haciendo este programa, que se retransmite también a la hora 22. A través de esos medios pueden, si quieren, opinar sobre algunas de las temáticas que vamos tratando aquí, así como también pedir, si quieren, algún tema musical, como lo hizo el otro día el tornero, pero bueno, no teníamos lo que nos pedía. Suele pasar, suele ¿Estará pasar. Ahí el tornero? ¿Todavía? No sabemos. No sabemos, le mandamos bueno, saludos si anda sí, por ahí. Sí, le mandamos un saludo. Hay un sitio para vos. Vas a encontrar, solo tienes que empezar con el silencio que va detrás, como escuchando el mar, y es que así que. Solo así puedes. No mires atrás. No mires atrás más. Bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestros auspiciantes. En un ratito, cuando volvemos, comentamos algunos mensajitos que habían llegado por ahí. Muy bien. Por alguna de estas vías de comunicación, ¿le parece? Así es. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845 de 8 a 17 horas o personalmente en calle Virasoro 1995. Armagedón se aproxima sin aviso. No esperes, no tiembles, porque ya no hay más sitio. Su ambición no quiere ni va a reconocer quién sos. Y si en la rama te pierdes, busquemos otro sitio. Quietito y hambriento, exento como un niño. Vas a ver cómo andar y creo que estarás mejor. Siempre vas a estar mejor. Cuando encontrás tu camino y buscas cómo andar, vas a estar mejor, seguramente. Exacto, está tu lugar. Si es tuyo, está. Búscalo. Hay que dejarse fluir. Claro, eso estaba pensando, en buscar el lugar y reconocerlo. Tampoco en quedarse alguno, porque sí, capaz que sea, o más o menos. Ajá. Sigan buscando. Y claro. Te avisa que hagas lo que es debido. La gente se mata y sin ningún sentido. Si no, muchas veces uno ocupa el lugar que tendría que ocupar el otro y los dos lo están haciendo a medias, así que tampoco. Nada a medias. No. Nada, no. Bueno, saludamos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Abrac. Muchísimas gracias por seguir bancando esta radio, bancando este programa. Así como también al forraje de Cayo Oronio, a María Angélica, que está atendiendo ahí el forraje. Le mandamos un gran saludo a aquellos que vivan en la zona sur de la ciudad de Rosario, porque hay que aclarar, porque uno no sabe desde dónde están escuchando esta radio, si la gente sabe de dónde es esta radio. Uh-huh. Esta radio está físicamente acentuada en la ciudad de Rosario. Sí. Nuestro en un destino, lugar que no consideramos nuestro lugar, pero es el que nos toca por ahora. Por ahora, sí, va moviéndose, hace una medio una radio andante, ambulante. Por eso decimos, nuestro asentamiento es Rosario, nuestro destino es el mundo. Wow. Oh, ahí está, a la producción le digo, anoten ese eslogan para Radio One. Uh-huh. Estamos en Rosario, nuestro destino es el mundo. Cha-cha-cha-cha. ¿Le gustó? Sí. Bueno, me alegro. Bien, pero aquellos entonces que estén escuchando y vivan en la ciudad de Rosario y vivan en la zona sur de la ciudad de Rosario y además de todas estas características tengan mascota, se pueden acercar entonces ahí al forraje de calle Oronio 5469. Ahí está María Angélica atendiéndolo. Le pueden comprar todo tipo de alimento balanceado para sus mascotitas, perros y gatos. Sí. Preferentemente. Y aquellos que tengan aves y peces, pues, qué sé yo, sí, alimentarlo. Uh-huh. También pueden encontrar cualquier tipo de accesorio para piletas, si es que tienen pileta y viven en la zona sur de Rosario. Y artículo de limpieza para la casa. ¿También? Sí. Fua. Y todo lo que se refiere a animalitos. Sí, collarcitos, ropita. Claro, todas esas cosas también. Pintura sí. De uña para los perros coquetos. Qué mal. ¿Cómo la pinta la uña? ¿Cómo la pinta la uña a los perros? ¿Sabe qué vi una vez? Uno de esos perros sí. Todos peludos y gordos. Tenía en las patitas de adelante y en las de atrás. Iba a decir manito y piecito. Bueno. Tenía pintado de fucsia. Como si fueran zapatitos. Los tenía pintados con pintura, no sé qué tipo de pintura, pero tenía pintado. ¿Y le vio la cara a la dueña, dueño? Sí, sí, no tendría que haber tenido cara, pero la tenía. Ajá. Bueno, gente insatisfecha. Sí, eso de ridiculizar al animal, así que no. María Angélica no vende pinturas para perros. No, para, no, no. Ni esas cosas tóxicas, pobrecitos. Pero vende esto que... ¿Qué tema a debatir? ¿Cuál? El de los peces, aves. Claro, y bueno, el tema estaría en, bueno, si uno decide comprar y vender de acuerdo a lo que se suele comprar o de acuerdo a lo que uno quiere promulgar. Porque por ahí, si vos decís, bueno, quizás si usted tendría un forraje, al tener tanta decisión ideológica en ese sentido, no sé si vendería peceras y jaulas, porque estaría promoviendo algo que realmente con lo que no está de acuerdo. Claro, sí, ella me dice siempre, sí, a mí no me gusta, qué sé yo, tengo un forraje, vienen, me lo piden y claro. Lo empiezo a traer para ahí venderlo. Ahí está otro tema. Claro, es un tema, porque qué sé yo, vender una jaula para un pájaro, vender una pecera, vender un pez, Complicadita. Sí, pero eso con todo es. O sea, uno se pone a vender cualquier cosa o lo toman para trabajar en algún lugar. Oh. Y se pone a vender lo que los demás quieren vender. Y uno dice, no, yo no voy a... Claro, yo no voy a... También, yo no voy a ir a vender esto porque yo no estoy de acuerdo con que se venda esto. No estoy de acuerdo con que se use. Entonces no vayas. Y si no, si te da lo mismo, bueno, van y venden cualquier cosa. Bueno, pero la mayoría le da lo mismo. Sí, obviamente. Todo. Vivimos claro. En una época así, me parece a mí, a grandes rasgos. Parece como si vos lo hicieras o no lo hicieras, se seguiría siendo igual. Y no, en realidad no, porque vos estás participando de esto. Claro, exacto. Estás contribuyendo a todo esto. Pero bueno, vimos así, compañera. Dostoyevsky decía que él no iba a poner ni un solo ladrillo a la construcción de esa sociedad. No le importa si lo blanco se le oscureció. Parece feliz. Podría haber sido mejor. Hola, en un rato lo podemos leer. Hay un... En la sección ahí de misceláneas de Radio Walden, hablando de todo esto que estamos comentando ahora, sí. Hay un poema muy lindo de, sí. De Sebastián Riestra, que habla de todo este tipo de gente que caracteriza esta época en la cual vivimos. ¿Quiere que lo leamos después? Después lo leemos, bueno. Si le parece, después, ahora, sí. En un ratito. No sabes vivir, faltas de ilusión, ¿qué podrías aprender? Entre otras cosas también, le mando y le mandamos un gran saludo a Lili, una buenas, Lili. Vieja oyente de este programa, de cuando este programa estaba en la Estación del Sur, en la 99.9, en la FM. Bueno, parece que hace mil años, cuando este programa estaba en la FM Estación del Sur, hace 3 semanas atrás. Claro, bueno, pero llevaba 3 años de carrera. 3 años en Estación del Sur estuvimos. Bueno, Lili era un oyente nuestra en Estación del Sur, nos siguió escuchando aquí también en Radio Walden. Sí. Y bueno, nos mandaba un mail muy lindo donde nos contaba que estaba en Uruguay de viaje con su hijo Gianfranco. Va, por lo menos nombró a Gianfranco, no sé si estaba con otros más. Claro. Nos contó con, bueno, de los carnavales allá en Uruguay, nos contó de su experiencia en los toboganes acuáticos. Gracioso. ¿No? Que iba a ver si no nos podía... Se estaban terminando las vacaciones, que tampoco nos podía escuchar esta hora a veces, pero que a veces nos podía escuchar en la repetición a la hora 22. Claro. Bueno, se reciben comentarios igual, críticas. Sí. Puede dejar ahí en el libro de visita a Lili. Así que le mandamos un beso grande y nos pone re contento recibir su mensaje. Sí. Que esté allá y que se acuerde de este programa, la verdad que nos pone muy contentos. Es muy lindo que forme parte de esa manera. Sí. Le mandamos un gran saludo a usted y a sus hijos. Y también teníamos ahí un lindo comentario también en el blogspot del programa. Sí, tanto tiempo con el blog. Sí. Arrancamos otra vez. Sí, no sabemos dónde están todos los autodenominados oyentes en el exilio, todos los bloyentes. Ajá, claro, porque ahora la internet abarca todas las partes del mundo. Claro, nos pueden escuchar en vivo y en directo y ahora no escuchan más, ¿eh? ¡Qué garro! Antes que se queden... Que había problemas, que si subíamos los programas o no, ¿se acuerda? Que a veces subían, que a veces no, que quilombo cuando mandaban los comentarios porque llegaban con un día de retraso, porque escuchaban el programa un día después. Ajá. Ahora que estamos en vivo y en directo por la internet no están escuchando más. Lo que pasa es que ellos, los comentarios eran bastante producidos, sí. Así que yo creo que llegaba a tiempo. Pero bueno, sí. Ahora pueden hacer comentarios espontáneos. También, sí. Así que no sabemos si nos siguen escuchando o no. Les mandamos saludos y por ahí alguno de todos los que nos dejaban comentarios en el blog. Siguen estando. Les mandamos. Pero hubo otro nuevo comentario en el blog. Sí, de una oyente o lectora, no sabemos. Creo que por ahora lectora. Lectora. De nombre Marini. Marini. Mira qué loco. Sí. El nombre. Marini. No lo había escuchado nunca, me parece. No, yo tampoco. Dice, hola, interesante espacio y enriquecedor post. Gracias por compartir lo que da libertad. Bueno. Le mandamos un saludo, muchas gracias. Comentamos que se refería al informe hecho sobre el... El Tao. Tao Te Ching. El Tao Te Ching, sí. Justo en la un informe que habíamos hecho en su momento acá en este programa sobre el Tao, está publicado ahí en el blog. Ajá. Entonces se refería más que nada a esa información. Bueno, le mandamos saludos, no sé si escuchará el programa, por ahí claro. Creo que capaz que se metió y estuvo leyendo la información. Bueno, si es que está escuchando, le damos la bienvenida para que nos escuche si quiere todos los días, si quiere sí. Algunos días, de 14 a 16. En este caso es de Buenos Aires, me parece, ¿no? Bueno, puede escuchar igual. Sí. Sí, en eso andamos, en buscando la libertad constantemente. Evitar que nos aprisionen, que nos metan cadenas. Es un día normal para el criminal. Evitar ser un engranaje más de todo esto que no nos guste. Todo es confusión. Nadie salta por vos. Primero siendo libre, después pidiendo por la libertad. La palabra engranaje ya suena feo. Sí. Es como ser una pieza más. Y claro. Engranaje, pero de nada. Exacto. Se salta en el carro y ves, el hecho ya concluyó. Hay uno herido aquí atrás, no quiero que grite más. Todo en la calle. ¿Sabe qué podemos hacer, compañera? ¿Qué? Vamos. Antes de escuchar dos temitas. Sí. Ya que estamos hablando, porque ahora que hablábamos a través de lo que nos decía Marini, ahí sí. En el blog de la libertad y hablando de esto de la libertad. Sí. Un audio que no tiene que ver específicamente con la libertad, pero que está bueno. Algo que dice dentro de todo otro contexto de una entrevista. Ajá. Estoy hablando de un escritor argentino, sí. Haroldo Conti. Ajá. Que en un momento se le hizo una entrevista. Está bueno lo que dice, en un momento habla de la libertad. Uh-huh. Y lo que es para él la libertad y lo que es para él la independencia. Sí. Me hizo acordar, ahora que hablábamos de todas estas cosas, me acordé de esa entrevista. Tenemos el audio aquí en la ¿tenemos? Radio. Sí, bien, bueno. Para pasarlo. Está bueno porque aparte en un momento le tira un palo así a Haroldo Conti a este personaje que ahora ganó el premio Nobel, Vargas Llosa. Ah, mire usted. Ya cualquiera gana el premio Nobel, lo hemos dicho mil veces, lo gana Vargas Llosa, no lo ganó Borges. Esto ya va sí. Camino a la catombe. Aparte siempre dijimos, siempre dije en realidad, no, tampoco voy a incluir a todos, ¿no? Pero yo siempre dije, si supuestamente, ¿no? Supuestamente, no se le dio el premio Nobel a la Borges, supuestamente porque decían que literariamente era indiscutible, que, pero por su comportamiento político, no se le, por una cuestión de derechos humanos y por su actitud política en algunas cuestiones que tuvo que ver con la dictadura militar acá en Argentina, uh-huh. Dijeron que no cumplía con todos los requisitos a nivel político. Para que se le dé el premio Nobel de Literatura. Ah, sí. Claro. Cuando de última estás hablando del premio Nobel de Literatura, en definitiva. Uh-huh. Tenés que medirlo por su literatura. Más allá que uno esté en desacuerdo con muchísimas cosas de Borges a nivel personal, político, sí. Literariamente es un genio. Y vos uh-huh. Estás entregando un premio literario. Sí. Yo creo que lo ha ganado cada gente, que no lo gane Borges el premio Nobel de Literatura fue algo. Bueno. Y que ahora lo gane Vargas Llosa, o Vargas Llosa, como mierda sí. Se diga. Que políticamente es muchísimo peor que Borges, porque Borges puede ser que en algunos casos no entendía nada, él estaba en la suya, estuvo con Videla, pero después se arrepintió, estuvo con la madre Plaza de Mayo, él siempre después en una entrevista ya de viejo pidió disculpa y pidió que él no entendía nada, una cosa así, póngale. Pero Vargas Llosa está convencido, forma parte de la derecha del Perú, ha tenido actitudes pero terribles sí. Y él está convencido. Sí. Y él lo dice, ¿me entiendes? Es coherente con su discurso y está convencido de sus ideas. A este respecto, digamos, al respecto político. Borges Por ahí hizo algunas cosas, pero no es que se la, no hablaba de política. No hablaba de política. De lo que se entiende partidariamente como política. Ah, partidariamente. Sí, siempre se, nunca se puede obviar, nunca se puede no hablar de política. Pero entonces digo, ¿por qué no se mide con la misma vara? Y entonces Vargas Llosa no tendría que ganar el premio Nobel porque es un reverendo hijo de puta, si lo digo así habría literalmente. Habría que ver qué criterios hay ahora. Claro, no se lo dan a Borges, se lo dan a Vargas Llosa. ¿En qué estábamos, muchachos? No, el arte vio cómo viene en picada. Además, literariamente, Vargas Llosa, ¿cómo es? Pero no le llegan ni los talones a Borges. Es una cosa, yo no lo puedo creer. Pero bueno, así está el arte. Campanella gana un Oscar. El secreto de sus ojos gana un Oscar. Un desastre. Estamos para atrás, sí. Bueno, a raíz de todo esto, entonces vamos a pasar a esta entrevista. Hacía mucho que no se mencionaban esos temas. Sí, hacía mucho, pero ahora me, no sé por qué me acordé y me enojé. Porque esas cosas me enojan. Ah, no me enojan en realidad. Como un ratito. Uno, sí. Bueno, si sigue formando parte de la opinión igual. O sea, no de la opinión, de lo que uno sigue pensando. Lo que pasa es que no se traslada al estado anímico total. Claro. Es un momento y uno comenta y dice, estoy de acuerdo con esto y esto no. Y en un momento se enoja, pero después se pasa. Se pasa, así uno evita. La idea es evitar las cosas que nos hacen mal. Y hay tantas cosas lindas, siempre aparte, decimos, y bellas. O sea, elegir lo que a uno le hace bien. Claro, sí, ¿para qué te va a...? Listo, no lo leemos a Vargas Llosa. No. Campanella lo he visto y bueno, me lo han hecho ver y después dije, bueno, ya está, la última que veo, porque ya sé si son todas iguales. Bueno, vamos a seguir entonces a la música. Primero sí. No, perdón. Primero vamos a escuchar el audio de Haroldo Conti, que él habla en sí, el contexto de esta entrevista tiene que ver con el compromiso como intelectual. ¿Ah, sí? Justo ahora vio que estábamos hablando de esto, sí. De Borges Vargas Llosa, lo intelectual y lo político. Bueno, habla de esto. A verlo. Mire cómo, todo casual esto igual, sí. No estuvo nada armado. El compromiso como intelectual, habla sobre esto Haroldo Conti. Y después vamos a escuchar dos temitas de un brasilero haciendo covers de David Bowie. ¡Wow! Seu Jorge. ¿En qué canta? En portugués. Ah, canta en portugués. No. No, no, no, no, no. O sea, hace los temas de David Bowie. Es un brasilero, pero hace, canta en inglés. Originales, los temas de él originales, sí, sí, nada sí. Más que con su voz. Exacto, es un brasilero. Seu Jorge. Haciendo David Bowie. Pero primero, Haroldo Conti, y en un rato volvemos nosotros. No sé, Eduardo Galeano lo dijo en un reportaje, creo. No, me han pasado tantas cosas y he padecido tantos abismos que me va quedando esa cosa, ¿no? En fin, yo siempre dije, o digo en un cuento inclusive, que la vida es una especie de borrador, que uno nunca termina de pasarla en limpio. Y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador, así, bien borroneado. Bien tachado, vuelto a reescribir, nunca completo, nunca terminado. Y todo eso supongo me ha creado un sedimento de frustración o de tristeza. A veces la exagero un poco, soy quejoso por naturaleza, y lo dicen mis amigos, y lo dice mi mujer, y debe tener razón. Cuando el río suena por algo es, soy quejoso. Me gusta quejarme, inclusive, me parece. Pero creo que en el fondo tengo motivos. Soy muy sentimental, las cosas me tocan muy a fondo. Me hieren, me lastiman. Y entonces me la paso suspirando. Mi cuñado, por ejemplo, me llama el suspirante. Cuando habla por teléfono pregunta, ¿qué tal está el suspirante? Y verdaderamente soy un suspirante, ¿no? ¿Te sentís libre vos? No sé si me siento libre, pero he hecho un culto a la libertad. Por ejemplo, nunca he aceptado trabajos si no son trabajos solitarios, que no me coarten, que me dejen maniobrar libremente. He renunciado a muchas cosas por eso. He preferido un viaje o mandarme a mudar a una aventura al dinero o a tantos otros beneficios, la gloria, elogio, lo que sea. En ese sentido, no sé si ellos creen en la libertad, pero de todas maneras practicarla, no creo que importe, creo. ¿Qué es para vos? Ahora, no amo la libertad en abstracto como podría ser Vargas Llosa, ¿no? Y ya entramos en el terreno político. ¿Te das cuenta? En fin, yo creo que a veces inclusive hay que sacrificarla, la de uno y a veces la de los demás, desgraciadamente, por un bien social mayor. Bueno, ya hablé infinitamente sobre eso. Inclusive estoy, creo, en proceso de maduramiento con respecto a ese tema. Yo hasta hace poco compartía, aunque no sé si es exactamente su pensamiento, el criterio o la opinión de Cortázar. Es decir, yo el compromiso, y no estamos refiriendo y restringiendo el compromiso a lo político, lo asumo como intelectual, no exactamente como creador, porque creo que la creación es el terreno de la pura libertad. Entonces, el compromiso lo asumo como intelectual, es decir, en un plano más consciente,

www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Bueno, ahí también generalmente están subidos los últimos 4 programas. Ajá, y además vamos a ir subiendo también los informes que ya hayan pasado por Walden. También se van a subir ahí al blog. Claro, cuando se vayan renovando, los demás también van a ir... acumulándose en el blog. Claro. Bueno, y tengo aquí entonces para leerles este poemita que les decía antes. Lo prometido. Sí. Hace unos minutos. Esto que usted... que hablábamos apenas arrancamos. Sí. De la gente así en general, que andan ahí... que bueno, voy a trabajo, como puedo ir al otro. Voy acá, como puedo ir allá. ¿A dónde me pagan más? A ver, voy ahí donde más me pagan. Aparte está eso de sí, prostitutos, ya, ya sentirse derrotado de un principio. No. Ajá. Decir, bueno, voy a buscar algo, voy a buscar lo que yo quiero encontrar, lo que yo quiero hacer. No, bueno, uy, pero no, como está la situación, voy a ver si hago esto. Bueno, y de última... Claro, se adaptan a todo, todo da lo mismo, es lo mismo... No sé, ¿qué le puedo decir? ¿Qué sé yo? Para ellos es lo mismo ver una película de Campanella, póngale, es lo mismo que ver una película de Fellini. Sí. Escuchar la novena sinfonía de Beethoven es lo mismo que escuchar Todos tus muertos, ponele. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Y así con todo, no hay criterio. Y cuando no hay criterio, hay consumo. Sí. Y entonces... generalmente así se anda por la vida, como que un poco sí, un poco no, esto está bien, y esto está mal, y esto también está bien, pero esto también está un poco bien, y así van. Claro, no hay elección. Y supuestamente no le hacen daño a nadie, supuestamente. Claro. ¿No? Bueno, en relación a todo esto hay un poemita que lo pueden, si quieren copiar, está ahí en la parte de misceláneas de la página de Radio Walden. Es un poema de Sebastián Riestra, que no sé bien el nombre. Pero habla así de estos seres líquidos, le llama él. Se llama así. No sé si se llama así, pero él habla así como de estos seres. Ah, claro, dijo que no estaba segura. Exacto. Al menos me dijo exacto, está seguro de que no está segura. Exacto. En algo tiene que estar segura. Andan por ahí sin sentido. Buscan afuera lo que no tienen adentro. Parecen todo el tiempo, jamás llegan a ser. Son los líquidos y líquidas, los hijos de este tiempo de iniquidad y vacío. No hay en ellos permanencia, sentido, verdad ni peso propio. No hay trascendencia, entrega, pasión y mucho menos compromiso. Deambulan por el mundo como si fuera un escenario o una escenografía. No sufren, se preservan. No entran, tocan y se van. No se quedan, parten siempre. No dejan huellas, ni admiten que alguien o algo se las deje. Se deslizan como agua muerta sobre la superficie de la realidad, sin manchar, hervir, desbordarse ni estancarse. El dolor y la lucha les son ajenos, como la política y la poesía. Lo que mejor hacen es aburrirse. Su diccionario no incluye ninguna acepción de la palabra dar. Para ellos, la música no es una cuestión de fondo, sino un simple fondo. Carecen de noción de país. Su único país es la conveniencia. Creer y crear son verbos que no pueden conjugar. Jamás te enamores de un líquido ni de una líquida. No te devolverán amor, solo se apropiarán del tuyo. Después de aburrirse, apropiarse es lo mejor que hacen. Los indicios que aluden a su nacimiento, como un cuerpo, son apariencia pura. Detrás no hay nada, o está la nada. Thank you. Bueno, ese era el poema de Sebastián Riestra. ¿Le gustó a usted, compañera? Me gustó mucho y me causó mucha gracia la parte que dice: lo que mejor saben hacer es aburrirse. Es fantástico. Sí. Bueno, muy bien. Ahí estaba el poemita de Sebastián Riestra. Si lo quieren, está ahí en la sección de misceláneas de Radio Walden. Ahí lo pueden encontrar el poemita. Nosotros seguimos aquí hasta las 4 de la tarde. Si quieren opinar sobre cualquier cosita que tratemos aquí o simplemente pedir algún tema musical, para eso tienen el correo electrónico, el libro de visitas, el blogspot, bueno, todos los medios que hay para comunicarse, son muchos, así que lo pueden hacer si tienen ganas. ¿Sí? Son las 3 de la tarde, compañera. Son las 3 de la tarde, se nos pasó la mitad del programa. ¿Vio? Sí. Hablando al pedo, se pasó la hora. Vamos a ir a la música, ¿le parece? Bueno. Vamos a ir con dos temitas, después una tanda publicitaria, algunos temitas más y volveremos aquí al aire, ¿le parece? Sí. Vamos a escuchar dos temitas de Vinicius de Moraes. Bueno. El primero es Garota de Ipanema, muy conocido, y después Testamento. Escuta, eu sei lá, eu senti aí nesses seus acordes aí, sabe o quê? A Garota de Ipanema. É? Não é? Tá falando com ela. Vamos fazer como a gente fazia lá no nosso showzinho lá de Mar del Plata? Ah, vamos. É? Né? Direitinho como a gente fazia lá? Dá uma curtidinha nela? Ah, é? Sempre tempo, né? É. Depois você dá, você faz um solinho? Claro. Tá? Claro. Então vamos. Esta é tua, catalado. Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Ai, porque tudo é tão triste. Ai, a beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Sozinho. Ai, porque tudo é tão triste. Ai, a beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. ganha pra juntar. O que é que há? Diz pra mim o que é que há. Você vai ver um dia em que fria você vai entrar. Por cima uma laje, embaixo a escuridão. É fogo, irmão, é fogo, irmão. Por cima uma laje, embaixo a escuridão. É fogo, irmão, é fogo, irmão. Pois é, amigo, como se dizia antigamente, o buraco é mais embaixo. E você, com todo o seu baú, vai ficar por lá na mais total solidão e pensando uma peça que não levou nada do que juntou, só seu terno de cerimônia. Que fossa, hein, meu chapa? Que fossa, hein? Você que não para pra pensar que o tempo é curto e não para de passar. Você vai ver um dia que remorso, como é bom parar. Ver o sol se pôr, ou ver o sol raiar. E desligar, e desligar. Ver o sol se pôr, ou ver o sol raiar. E desligar, e desligar. Mas você que esperança, bolsa, títulos, capital de giro, public relations e tome gravata. Protocolos, comenda, caviar, champanhe e tome gravata. O amor sem paixão, o corpo sem alma, o pensamento sem espírito e tome gravata. E lá um belo dia, o infarte ou pior ainda, o psiquiatra. Você que só faz usufruir e tem mulher pra usar ou pra exibir. Você vai ver um dia em que toca você foi bulir. Pro amor e pro perdão. Cai nessa não, cai nessa não. A mulher foi feita pro amor e pro perdão. Cai nessa não, cai nessa. Você, por exemplo, está aí com a boneca do seu lado, linda e chiquérrima, crente que eu amo o senhor do material. E é aí que o destino está muitíssimo enganado. Mais das vezes, ela anda longe, perdida num mundo lírico e confuso, cheio de canções, aventura e magia, e você nem sequer toca sua alma. É, as mulheres são muito estranhas, muito estranhas. Você que não gosta de gostar, pra não sofrer, não sorrir e não chorar. Você vai ver um dia em que fria você vai entrar. Por cima uma laje, embaixo a escuridão. É fogo, irmão, é fogo, irmão. Por cima uma laje, embaixo a escuridão. É fogo, irmão, é fogo, irmão. É fogo, irmão, é fogo, irmão. É fogo, irmão, é fogo, irmão. É fogo, irmão, é fogo. Radio Walden. Construimos castillos en el aire. Es hora de poner los cimientos debajo. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el puesto 204B del Mercado de Productores Rosario. 27 de febrero 3699 o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior.

dormir. A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor? A emoção acabou. A nossa música. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel. Bueno, aquí estamos de regreso. Escuchábamos un par de temitas musicales, la tanda publicitaria. Le agradecemos entonces a la gente de Frutas Don Victorio, Distripag, Neumacari, Brac. Así como también a la gente del Forraje Oroño, de Oroño 5469, ahí en la zona sur de la ciudad de Rosario. Pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para sus mascotas, accesorios para piletas, artículos de limpieza y todo tipo también de accesorios y artículos para su mascota. Nunca. Para cualquier una rua bella flor. En la cortina escuchamos a Cazuza. Y de música hemos escuchado dos temitas de Vinicius, uno de Charly García con Pedro Aznar y el otro de Chico Buarque, Construcción, a los que no entienden portugués. Si quieren comunicarse, ahí tienen el libro de visitas de la página, tienen el mail que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Tienen el blogspot donde se van subiendo algunos informes, donde están generalmente los últimos 4 programas de este escenario subidos. Así que, bueno, diferentes vías de comunicación con este programa. Que se repite, recordamos, a la hora 22. Bueno, y ahora sí, compañera, todo suyo. Le dejo el micrófono, le dejo el aire para que usted haga con él lo que quiera. Menos mal que me da el aire, porque sin el aire no voy a poder hacer nada. Bueno. ¿Usted me lo da? Yo se lo doy. Bueno. Yo soy el que le da el aire. Cualquier cosa bueno, me lo pide. Si necesita más. No, por ahora estoy bien con el aire que tengo, mientras no me falte. Bueno. Voy a hablar de un personaje que está en las efemérides de la semana. Primero les voy a leer un pedacito de un poemita suyo y después voy a decir de quién es. ¡Oh, qué misteriosa que se vino! Es un poema llamado Versos Sencillos y esta dice así. Para quien ve la luz, mas no ilumina sus mini certezas. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes, y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Yo sé los nombres extraños, de las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Al nacer vi en los hombros de las mujeres hermosas, y salir de los escombros volando las mariposas. He visto vivir a un hombre con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Rápida como un reflejo, dos veces vi el alma, dos. Cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. Temblé una vez en la reja, a la entrada de la viña. Cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte, que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcalde llorando. Quiero cantar só para as pessoas fracas que estão no mundo e perderam a viagem. Quero cantar os blues com o pastor e o pingo na praça. Vamos pedir piedade, pois há um incêndio. ¿De quién estamos hablando? Su autor es José Julián Martí Pérez. José Martí, conocido José por todos. José Martí. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Presta gente careta y covarde. Revolucionario y poeta cubano. Que fue, sí, exactamente, escritor y político cubano, héroe de la independencia de Cuba. Ajá. Y poeta precursor del modernismo. Nacía un 28 de enero en el año 1853 en La Habana. Hijo de Mariano Martí Navarro, natural de Valencia, y de Leonor Pérez Cabrera de Tenerife, de Islas Canarias. O sea que tiene ancestros, ¿no? Sí, ancestros. Españoles, ascendencia española. Ahí está. Ascendencia española. Sí. Él amó a España, pero se vio envuelto en la disyuntiva de elegir, se dice, entre la madre y la amante, Cuba o España. Y optó por Cuba. Ajá. Y los españoles no le dejaron otra opción que salir pluma en ristre en defensa de la madre patria, porque no lo trataron muy bien en España. Ajá. Ahora les voy a contar. Para desdén de España, él no quería la esclavitud de su pueblo, y así lo hizo saber abiertamente desde su primera juventud, apenas casi un niño, a quien correspondía, le dijo lo que tenía que decir, y bueno, así le fue en ese momento también. La primera vez que él fue a España fue cuando tenía 4 años. Ajá. A los 6. De esta época se conservan muy pocos datos. Lo único que se sabe es que eran muy pobres y que a don Mariano, su padre, al quedarse sin empleo y teniendo otras bocas más que alimentar, alega estar enfermo y quiere ponerle remedio a sus males fuera de la isla. Ajá. Pero parece que las cosas no le fueron mejores, por lo tanto retornan a La Habana. Y el pueblo lá embaixo espera. Y con 6 años él, como en toda familia pobre, o tenía que trabajar o tenía que hacer las cosas en su casa, y a él le tocaron los quehaceres. Ajá, los quehaceres domésticos. Sí. Y bueno, antes de laburo. Claro. Son todos seus si ser un... Pero bueno, tampoco había mucho interés en que él estudiase. Y no, me imagino. Igualmente esto no fue un impedimento para todo lo que él luego logró. Esperanza que ellos tienen. Su inteligencia, su poder de organización y análisis lo convertían en un ser especial. La próxima vuelta a España ya va a ser cuando tenía 16 años. Ajá, adolescente. En esa época, a los 16 años, ya lo condenan a prisión. ¿Por qué? Lo acusan de infidencia por sus ideas en pro de la independencia de Cuba. Sí, claro. Lo encarcelaron por revolucionario. Al año siguiente fue condenado a 6 años de trabajo forzoso en las canteras de San Lázaro, donde pasa alrededor de un año hasta que es deportado a la península. De sus recuerdos en las canteras, donde conoció el dolor ajeno y el propio al recibir un trato inhumano por parte de las autoridades españolas, sacó a la luz su folleto El Presidio Político, en Cuba, que publicara en Madrid unos días después de llegar a España. Este folleto es una denuncia a los desmanes y las atrocidades que cometían las autoridades españolas en su tierra querida. Al mismo tiempo, se matricula en la Facultad de Derecho de Madrid. Ajá. En mil años... En mil años. Mil años. ¡Wow! Se me mezclaron los datos. Entre los años 1871 y 74... Él recibe el título de bachiller y licenciado en Derechos y de licenciado en Filosofías y Letras también. Ahí tenés. Y en este momento, en esta época también, escribe y publica el libro La República Española ante la Revolución Cubana y termina el drama Adúltera. Y la obra de teatro también que estaba escribiendo, que se llamó Amor con amor se paga. Era una persona multifacética, o a la que le gustaba hacer muchas cosas. Ajá. Asistía a tertulias, iba a los toros, visitaba museos, bueno, hacía amigas, se convertía en orador. Tenía tiempo también para enamorarse. Y les leo un... Se enamoró también con todo lo que hacía, digo. Sí, les leo un fragmentito de un poema. Para Aragón en España tengo yo en mi corazón un lugar todo Aragón, franco, fiero, fiel, sin saña. Si quiero un tanto saber, porque lo tengo, le digo que allí tuvo un buen amigo, que allí quise una mujer. Amo la tierra florida, musulmana o española, donde rompió su corola la poca flor de mi vida. El amor a la mujer y el amor a la patria también mostraba. Ajá. Ahí. Esta mujer fue la aragonesa Blanca Montalvo. Él tenía 20 años cuando se enamoró. Ajá. Profundamente. Después de ella vino otro amor. Vino otro, sí. Con la actriz Rosario Peña, que fue su segundo amor, y para ella escribió uno de los más bellos romances que se conozcan en la lengua española, lleno de lirismo, ternura, erotismo y sugerencias políticas. Ahí, sí, él mezclaba todo y está bien. Sí. Eran dos partes de su vida. El poeta y el revolucionario. Sí, sí, sin duda. Ese poema fue titulado La bailarina española. Además, mantuvo otro romance, que fue también con una actriz. Se llamaba Concha Padilla. Miren, le vino con todos los puteríos usted hoy. Bueno, de España, donde dejó muchos amigos, amores y admiradores, parte a finales de 1874. Con pasaporte falso, hacia Francia, en París, se entrevista con Víctor Hugo. Mire, ¿lo conocía Víctor Hugo? Sí. De regreso a América se instala en México y de allí comienza a su peregrinar por tierras de Sudamérica, Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador. Libros, revistas, conferencias, periódicos y en todos ellos va dejando la huella de su impronta. Cuatro años más tarde vuelve a La Habana. Ajá, y sí. La paz del Sanjón, que puso fin a la guerra de los 10 años, le permitió instalarse como abogado en su patria amada, pero esa alegría duró muy poco. El 25 de septiembre de 1879, o sea, un año después, es detenido y nuevamente deportado a España. En la logia masónica Caballero de Luz de Madrid se hace masón y ostenta el grado de venerable maestro. Ah, fue masón. Mira. Sí. Si no viajaba de lugar en lugar porque él quería, lo trasladaban a cada rato. Claro, sí, sí, sí, se lo pasaba deportado. Sí. Luego rápidamente vuelve a América. Se instala en Nueva York, donde pasará 15 años de su ajetreada existencia. Iba y venía. En su mente, sin embargo, estaba todo el tiempo Cuba. Y lo decía bien: dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. Porque los fans de hoy son los lanzadores de mañana. Y discursos, viajes, conferencias, reuniones con la inmigración prepararon la guerra necesaria y justa. Es en los Estados Unidos donde pensó y realizó lo más acabado y extraordinario de su obra política, periodística, literaria y también humanística. Allí creó un movimiento literario que fue el modernismo. Ajá. Fundó un periódico que se llamó Patria. Editó y escribió una revista para niños llamada La Edad de Oro. Organizó la Revolución del 95 y creó el Partido Revolucionario Cubano. ¿Algo más hizo José Martí? Y habrá hecho otras cosas también que no se dicen. Aeroporto é um nome no papel. Um novo rosto. Su obra está marcada por la impronta cultural de la península española, desde el Andaluz hasta el siglo de oro. Conocía a fondo Grecia, Roma, la Biblia también, el Oriente, Francia, Alemania, el mundo anglosajón y las antiguas culturas mesopotámicas. ¿Qué le pasa? Perdón, mesopotámicas, no. Ah. De meso. Lo trasladé para otro lado. Culturas de Mesoamérica, ahí está. Ahí está. Eso porque querer mencionarlos rápido de que eran tantos. Ajá. No se apure, no se apresure. No, vamos despacito, despacito. El que está apurado, que se curta. Ajá. Bueno, y muere él. Sí, le tocó morirse. Sí. El 19 de mayo de 1895, en los campos de Cuba, revólver en mano, montado en su caballo blanco y de cara al sol. Murió en batalla, murió José en batalla. Martí. Sí. Así es. Partida y llegada. Así que vivió 42 años. Re jovencito. Sí, nada más. 42, bueno, pero con la vida que llevaba, se duró mucho, me parece. Ajá. Y sí, sí, sí, sí. Una vida intensa de sí. Este padre de la independencia cubana. Uh-huh. Bueno, también él ofreció muchas valoraciones sobre la lengua española, que ajá, después se las voy a contar. Bueno, ahora vamos a un temita, ¿te bueno, parece, compañero, y volvemos? Sí. Hablando de cubano, escuchamos a otro cubano. ¿A quién? A Silvio Rodríguez con bueno, su tema llamado Camelot. Al borde de una laguna, tres brujas montan caldero y baten un mundo espeso. Una le pone la luna, otra sangre de cordero y otra los últimos besos. Camelot vuelan señales. En los dragones y los cuernos. Y hay un silencio de animales. Mientras se anuncian los infieles. El odio al otro es nuestra suerte, la sangre ajena es nuestra viña, cuando profanen y den muerte, seremos aves de rapiña. Sádicos abominables reclutan tribus y cortes para gestión de grilletes y corazones de sable. Y una vez más, como tragedia, ronda el callaban a Lilota. Y una vez más, contra el impulso de besar y abrazar a gente, ceder al último recurso. Todo o amor que houver nesta vida para vocês. Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Nós na batida, no embalo da rede, matando a sede na saliva. Ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nesta vida. E há algum trocado pra dar garantia. E ser artista no nosso convívio, pelo inferno e céu de todo dia, pra poesia que a gente não vive transformar o tédio em melodia. Bueno, ahí pasaba este muy lindo tema de Silvio Rodríguez llamado Camelot, de su disco Cita con Ángeles. Nos quedan aproximadamente 15 minutos para terminar este escenario de las voces. Seguimos aquí en Radio Walden de lunes a viernes de 14 a 16, programa que se retransmite a la hora 22. Tenemos el libro de visitas de la página para que se comuniquen con nosotros, así como el correo que es el escenario lasvoces@hotmail.com, así como el blogspot, que es www.elescenariolasvoces.blogspot.com. Y bueno, todas esas vías pueden opinar, pedir algún tema musical, decir lo que se les cante y les plazca y etcétera. Todo amor que houver nesta vida e há algum remédio que me dê alegria. Bueno, ¿le quedó algo, compañera? Yo tengo para decirle algunas cositas de Martí. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Algunas frasecitas y un poema cortito tengo. Bueno, ¿quiere decirlos antes de que yo hable sobre lingüística o después? Después. Bueno, les había comentado antes que Martí ofreció múltiples valoraciones sobre la lengua española. Ajá. No solo fue un buen hablador y hacedor de ella, sino que la enriqueció a medida que desarrolló sus ideas y sus pensamiento. Fue un pensador consciente del gran servicio que le prestaba la lengua en las diferentes situaciones o contextos. Sí. Lo escuchamos todos. Estábamos escuchando los aplausos del... No, estamos todos acá, bueno, muy atentamente escuchándola. Se dice que uno de los primeros síntomas de identidad lingüística que se revela en Martí a través de su poco aprecio por la gramática que se enseñaba en las escuelas y la crítica que se reducía a débiles exigencias de gramática. Para él, la función de la academia no debe limitarse a recomponer el pasado para salvaguardar la pureza idiomática. Más que esto, el académico debe hablar puramente cosas nuevas. É um coração partido. E as ilusões estão todas perdidas. Y a esas ideas se paragonan otras políticas lingüísticas cuando Martí compara lo que en este orden sucede en Francia y en España. Sostiene que en el país galo los académicos son talentos originales, en tanto que la metrópolis se entra en la docta institución por razones políticas y al tenor de la influencia de sectores como la iglesia. Oh. Le daba todo junto a él. Cuando no la iglesia, cuando no. Frecuenta agora as festas do Camonde. Meus heróis morrerão. Como Víctor Hugo, Martí observó la diferenciación y la diversidad lingüísticas a través de su estancia en distintos países como Guatemala, Venezuela, México, Uruguay, Panamá, República Dominicana y España. Además, mantenía correspondencia constantemente con hombres de otras normas hispanas. Hombre de ciencias y de letra, Martí, seguimos con él. Sí, ¿de quién estamos hablando? Políglota y conocedor de una cultura universal, advierte en sus escritos que ser académico significa oponerse a la libertad de Cuba y América. Ahí está. Escuche, ya que las academias correspondientes americanas actuaban como agencia hábil de España en América para defender sus míseras posesiones y solo saben divulgar ciencia de momia. Así le dijo, ciencia de momia. ¿Así le dijo? Sí. Observa que los diccionarios de esta institución, a fuerza de pulido y restricciones, empobrecen la lengua castellana al no dar cupo a las transformaciones usuales. Defensor de la cultura americana, hace alusión a los que en este continente desprecian a la cultura indígena y a través de una lengua impuesta someten al indio, lo compelen, so pretexto de escuela, a que aprendan la lengua extraña, la lengua odiada de sus dueños, dice. Así, de esta forma, impugnó el carácter retardatario de las enseñanzas en latín. Ajá. O sea, no estaba a favor de que se enseñe latín. Y se preguntó, ¿por qué han de estudiar los castellanos en latín? Y supo ver en los caballeros que saben griego y latín a los burgueses que filosofaban sobre el bienestar de América. Consciente de la vitalidad de la lengua materna como el elemento político para la consolidación de una identidad, sostiene que el lenguaje es un producto del pueblo. ¿Pueble? Perdón. ¿Quién es el pueblo, compañera? Es que me emociono con todas esas ideas. Sí, la veo emocionada aquí. Bueno, ahí vamos. Sostiene que el lenguaje Es un producto del pueblo que lo engrandece y acuña, y con él entran en el espíritu las ideas y costumbres del pueblo que las creó. Con una concepción liberadora, afirma en el artículo titulado Emerson, el lenguaje es obra del hombre y el hombre no ha de ser esclavo del lenguaje. ¿Pero Emerson se refiere a Waldo Emerson? No, un artículo que él llamó Emerson. El título de su artículo se llamaba Emerson. No sé si será al respecto. No sé si tiene algo que ver con el norteamericano Waldo Emerson. No sé, ¿usted piensa que puede llegar a tener algo que ver? Capaz, qué sé yo. ¿Emerson tiene algo que ver con él? Capaz, qué sé yo. Bueno, después lo averiguamos. Bueno. En este momento no lo sé. Aos gurús da Índia. Sostiene Martí que ahora muchos que no odian a España se creen excusados de estudiar el castellano sin considerar que así deslustran sus talentos y ocultan su negligencia unos, otros su ignorancia con el inadecuado nombre de Escuela de Libertad. Como si la libertad se prestase a ser cómplice de todos los absurdos. Oh. ¡Qué buena frase! Sí. Su postura consecuente en cuanto a la necesidad de atemperar las actitudes para que no se rompa la tradición lingüística salta a la vista cuando llama a los hombres cultos a intervenir como moderadores de las dos interferencias que representan las fuerzas contrarias que hacen avanzar o retroceder el lenguaje. Ambas fuerzas son buenas, añade, cuando de ellas resulta no el estancamiento ni la precipitación, sino el progreso regulado. Y dice, pueblo que tiene orgullo de hablar mal el inglés y cuando quiere obsequiar a los presidentes que los visitan, manda a escribir a una loa en castellano por la Florida de Estados Unidos. Ajá. São egoístas, meu amor. Viver a liberdade. Sobre el español de América, dijo Martín, interesantes y revolucionarias observaciones, como siempre, en todo. Ajá, él era revolucionario. Preocupado por la diversificación de la lengua, se manifiesta por un modo de expresión que tiene una locución vivaz y accidentada, pero que en algunas regiones del continente sufre deformaciones que deben ser atendidas. Critica a los que juzgan como cultos a los que saben latín, pero se estima la importancia del cultivo de la lengua como búsqueda de la perfección ante las muletillas, préstamos indebidos y lugares comunes que nada añaden a la comunicación. Sostiene que el castellano de España carece de belleza y sobriedad y que corresponde a América el logro de un idioma mejor, conciso, musical, que no cambia las palabras genuinas por otras espurias. Ahí está, me lo gustaba. ¿Con qué pasión que lo manifiesta? Y sí, fue una vida muy pasional la de José Martí. Sí. Sin dudas. Yo tengo un poemita de él que se llama Cuando me puse a pensar. Ah, bueno. Y dice así. Cuando me puse a pensar, la razón me dio a elegir entre ser quien soy o ir el ser ajeno a emprestar. Mas me dije, si el copiar fuera ley, no nacería hombre alguno, pues haría lo que antes de él se ha hecho. Y dije, llamando al pecho, sé quién eres, alma mía. Tengo algo que le escribió al hijo. Ay, qué usted lindo. No dijo. No, me enteré yo de que tenía hijos. Tuvo un hijo. Y le dice, no sé cuántos va. A uno de sus hijos le escribió: hijo, espantado de todo, me refugio en ti. Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud y en ti. Si alguien te dice que estas páginas se parecen a otras páginas, diles que te amo demasiado para profanarte así. Tal como aquí te pinto, tal te han visto mis ojos. Con esos arreos de gala te me has aparecido. Cuando he cesado de verte en una forma, he cesado de pintarte. Esos riachuelos han pasado por mi corazón. Lleguen al tuyo. ¿Te gustó? Sí, hermoso. Y tengo alguna frasecita de Martí. Patria es eso, equidad, respeto a todas las opiniones y consuelo al triste. Esta para los que dicen que patria es guerra. Ajá. Me parece que me matan a un hijo cada vez que privan a un hombre del derecho de pensar. De los derechos y opiniones de sus hijos todos está hecho un pueblo, y no de los derechos y opiniones de una clase sola de sus hijos. Por la soberbia e injusticia del mundo, la revolución pudiera caer en hombres que olvidasen el derecho y el amor de los que les pusieron en las manos el arma del poder y de la gloria. Wow. Cuando se ha visto morir, cada recuerdo es una lágrima. Y son todas las horas, horas de amor para los que murieron, horas de fe y esperanza para los que aún luchan en la vida. Bueno, ¿le gustaron las frasecitas de José Martí? Muy intensas, sobre todo. Sí, muy linda lo que escribe al hijo, las frasecitas de este cubano, líder de la Revolución de la Independencia de Cuba. Que hoy recordamos por su nacimiento el 28 de enero. Sí. El 28. Había quedado con la duda. El 28 de enero. Bueno, y así de a poquito estamos llegando al final de otro escenario de Las Voces. Si quieren volver a escucharlo, a las 10 de la noche sale otra vez. O ajá. Saludamos a aquellos que nos estén escuchando a esas horas de la noche. Si lo quieren volver a escuchar, está el Blogspot, donde se suben los últimos 4 programas. Tenemos un correo electrónico también. ¿Quiere que lo diga? Dígalo. Es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pueden seguir escuchando Radio Walden las 24 horas. Ajá. Con música, muy linda música. Si quieren proponer algo en Walden, ahí tienen también el libro de visita, la sesión de contacto. De a poco se van a ir actualizando, se van a ir terminando las secciones de la radio que faltan por terminar. Uh-huh. Y este programa va a volver aquí al aire mañana, ¿no es mañana. Cierto? ¿Mañana usted vuelve? Yo vengo la semana próxima, sería el lunes. El lunes. Con algún informe. Bueno, muy bien. ¿Ese fo de qué fue? Fo, informe, la palabra informe me suena fo. Ah, bueno, entonces con mis comentarios. Ahí está, bueno. No, deje informe, le da otra grandilocuencia a la cosa, Dios. Sí, Dios. En un momento, para el que esté escuchando ahora, había todo un debate acerca de si llamarlo informe o no llamarlo sí. Informe, porque la idea del informe era muy seria. Claro. Y le habíamos puesto la columna de reflexiones, pero después era muy largo, entonces ya lo olvidamos. Bueno, es un informe. Usted trae un informe, trae algunas dudas que tiene o curiosidades que usted trae consigo y las plasma y las tira aquí sobre la mesa de la radio. Exacto. Así que, mientras tanto, nosotros nos encontraremos mañana, como siempre, a la hora 14 para hacer este escenario de Las Voces hasta la hora 16. Les agradecemos muchísimo a todos los que han estado ahí del otro lado escuchándonos. Nos volveremos a encontrar mañana o cuando sea, por el medio que sea. Uh-huh. Nos vamos ahí. Estuvimos escuchando a varios